allí en la silla hay una mora que tiene los ojos más lindos que un lucero encantador. Ay, mora, allá en la silla hay una mora que tiene los ojos más lindos que un lucero encantador. Ay, mora, acábame de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devora por quererte. Cuando volverá el lechoncito, cuando volverá bien asadito.